Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos acá en la radio Palabra Verdadera, que se encuentra en la escuela preparatoria 26 de Chilapa, municipio de la montaña de Guerrero. Mi nombre es Hugo Cartas Carmona. Soy profesor de esta preparatoria número 26. Trabajo en el área humanístico-social, imparto pues la asignatura de filosofía y de psicología. Y quiero pues mandar un fraternal saludo para todos nuestros buenos amigos de los diferentes lugares, sobre todo esos lugares de Europa en los cuales han seguido con mucho cariño y con mucho aprecio los movimientos sociales y los intentos de organizaciones comunitarias que han surgido en México y en América Latina, en este caso muy especial en la montaña baja y en la montaña alta del estado de Guerrero. Un fraternal saludo para todos ustedes. Vamos a empezar con las preguntas de una vez. ¿Cuándo nació esta radio? Esta radio tiene pues 6 años de vida, pues podríamos decirle formal, 5 años al aire. 6 años les digo porque cuando inicia este sueño que con exalumnos de la escuela, con profesores de la prepa 26 aquí donde estamos, un día pues platicando con algunos compañeros, con algunos maestros, dijimos, ¿por qué no hacer una radio que sea alternativa, una radio que proponga algo diferente para esta región de la montaña de Guerrero? Pues con el anhelo, el entusiasmo de exalumnos, de maestros, pues empezamos a soñar con este proyecto. Este proyecto que en un primer momento, pues dijimos, nadie de nosotros es profesional en comunicación, pero supimos de una radio comunitaria que había nacido en la costa montaña del estado de Guerrero. Esta radio se conoce como Radio Ñondá, la palabra del agua, y seguimos durante un buen rato su desarrollo de esta radio. Hicimos el contacto con los compañeros de Radio Ñondá hace 6 años. Fuimos 5 compañeros maestros a visitar a Radio Ñondá. En aquel entonces, recordamos muy bien, llegamos la primera vez a Xochitlahuaca, estuvimos esperando un buen rato afuera de cabina de Radio Ñondá. Por la misma circunstancia del pueblo de Surjá, no nos recibieron en esa ocasión porque estaba un hostigamiento muy fuerte contra Radio Ñondá. Así es que regresamos en una segunda vez, fue cuando nos recibieron. Comentamos con los compañeros de Radio Ñondá sobre el proyecto que teníamos para la montaña baja de Guerrero. Les gustó el proyecto, nos comentaron parte de su historia, parte de su proyecto, y regresamos. Los maestros que fuimos en esa ocasión regresamos contentos porque traíamos información, pero también regresamos ocupados porque era mucho el trabajo que se estaba visualizando en ese momento. Así surge esta radio comunitaria Guandilagua Tlactor y la Palabra Verdadera, con el esfuerzo de maestros, de exalumnos y alumnos en ese momento, hace 5 años. ¿Y por qué piensan ustedes que nació en esta escuela y en este municipio? Pues nosotros pensamos que nació aquí la radio porque los maestros aquí trabajan y aquí les dieron un espacio para ellos poder hacer esta radio. También para compartir todo, información, dar temas importantes al municipio. ¿Y sabe usted si cuando nació la radio, nació porque ocurrió algún hecho que impulsó su creación? Pues no propiamente, pero sí que nació por una necesidad de ayudar a las comunidades. No propiamente porque haya ocurrido algún hecho así en particular, ¿no? Pero sí para ayudar a las comunidades, porque no sé, lo he dicho, y pues yo pienso que sí estamos llegando y ayudando a la gente. ¿Y qué tipo de programación tienen? Pues nuestra programación es variada, desde noticieros de la región, con noticias de la región. Tenemos programas para niños, que se llama Notiniño, el programa que los dirigen jóvenes. que traen niños al programa y que esos niños pues aquí cuentan anécdotas, experiencias, ponen música, mandan saludos. También tenemos programas de campo. Hay un grupo de jóvenes que se llama Grupo de Estudios Ambientales, Grupo GEA, que ellos nos apoyan con un programa que se llama Totlanansi, Nuestra Madre Tierra, y ellos difunden las actividades y las experiencias y todos los conflictos que hay, no solamente en el campo de esta región de la montaña de Guerrero, sino a nivel nacional. También tenemos programas de salud, ¿sí? Hay un programa que se llama El Eslabón, que conduce una doctora, exalumna de esta institución, y que con mucho gusto la doctora Rosy Osorio pues coordina este programa del Eslabón, donde trae pues a gente especializada, donde trae también a gente de la región con conocimientos empíricos, pero también personas con conocimientos científicos también a nivel de su preparación. Tenemos programas, un programa que coordino, que dirijo, que se transmite todos los lunes de 4 a 6 de la tarde, que se llama Voces en Resistencia. Es un programa donde difundimos los movimientos sociales, las luchas organizativas, las luchas por la autonomía de la tierra, la autonomía de la salud, la autonomía de la alimentación, en sí todos los movimientos que están resistiendo en este momento en nuestro país, desde los compañeros de La Parota en el puerto de Acapulco, los compañeros de Cherán con el cuidado y el rescate de sus bosques, los compañeros de la policía comunitaria, los compañeros de la montaña de Guerrero que están luchando para que las empresas mineras canadienses e inglesas no se instalen y no destruyan el bosque de la montaña de Guerrero. En sí, de los movimientos sociales, este programa de Voces en Resistencia. Pero también hay organizaciones como el Grupo de Alcohólicos Anónimos, que viene a transmitir con nosotros, el Grupo de Neuróticos Anónimos, que viene a transmitir con nosotros, también por igual. Y hay dos congregaciones religiosas que tienen mucha relación con la teología de la liberación y que ellos también transmiten, dos hermanas religiosas. Un programa se llama Bajando a la Calle y el otro programa se llama Caminando con Nuestros Hermanos, que son programas con una visión religiosa pero muy apegada a lo que verdaderamente sucede en la realidad. Tenemos programas retransmitidos, un programa que se llama Chiapas Expediente Nacional, que nos los manda Radio UNAM. Es un programa también donde se tratan los movimientos sociales, las cuestiones del campo, las cuestiones de las organizaciones sociales. Y hay otro programa que se llama La Otra Radio de Tadeco, que produce en el Chilpancingo, que es la capital del estado de Guerrero, y que es un colectivo que se llama Taller de Desarrollo Comunitario. Ellos también nos mandan sus programas y nosotros los retransmitimos aquí. En sí, nuestra programación gira alrededor de cinco ejes, de cinco temas centrales: la tierra, la salud, la educación, la justicia, y hoy que agregamos un tema también que es pues el cuidado y la resistencia de nuestra madre tierra, que es un tema también importante que estamos viviendo, sobre todo con la cuestión de las mineras que se quieren instalar en esta región. Y a la fecha, ¿qué pueblos o comunidades llega la señal de la radio? De hace tres meses a la fecha, el transmisor que se adquirió tiene mayor potencia. Anteriormente teníamos un transmisor de 10 kilómetros a la redonda, hoy tenemos un transmisor de 40 kilómetros. Ya estamos llegando al municipio de Citlala y estamos pensando, porque no tenemos la cuenta muy bien, pero mínimamente estamos hablando de 80 comunidades a las cuales llegamos y abarcamos, quiero decirles, también una buena cantidad de pueblos de Chilapa y de pueblos de Citlala. Claro que con la intención y el firme propósito de seguir creciendo, ampliando nuestra señal, porque ya tenemos previsto ampliar nuestra señal con un transmisor de 200 watts. Andan hablando de mí, por tener varios amores. Andan hablando de mí por tener varios amores. No importa que sea mujer, puedo tener de a montones. Las mujeres también pueden, igualito que los hombres. Lo que al hombre le festejan, a la mujer le critican. Y como soy mexicana, me gusta gozar la vida. No me doy golpes de pecho, ni el domingo voy a misa. Ya se acabaron los tiempos donde el hombre gobernaba. Nos tenían bien arrumbadas mientras ellos se paseaban. Y ya no somos las mismas de las que antes se burlaban. Y esto se va hasta Decatur, Alabama, en especial para Eva Gómez. Y arriba las mujeres. Me dicen la peligrosa y no me gusta cualquiera. Y el jinete que me cuadre puede montar esta yegua. No más pego de reparos cuando me jala la rienda. La vida es una balanza, debemos estar parejos. No pido estar muy arriba, pero tampoco en el suelo. Si el hombre tiene aventuras, las mujeres también podemos. Ya se acabaron los tiempos donde el hombre gobernaba. Nos tenían bien arrumbadas mientras ellos se paseaban. Y ya no somos las mismas de las que antes se burlaban. Y antes que estuviera la radio, ¿cómo se enteraba las personas del pueblo, del municipio, de lo que ocurría en otras partes de Guerrero, del país? Bueno, miren, por aquí existe una radio comercial, pero casi no lleva noticias. Pues estas son comerciales, no es de... Y, pues, únicamente las gentes que se enteraban por diferentes comunidades, lugares, era por periódico. Por el periódico únicamente, pero actualmente yo les digo que sí, ya en esta radio se están dando las noticias, y eso, pues la gente, sobre todo cuando hay noticias, pues nos interesa para escuchar lo que sucedió en el país, en el municipio o en el mundo. Y para ustedes, ¿qué tantas personas les escuchan y cómo se va a enterar estas personas que existe la radio? Bueno, miren, bueno, no se han hecho casi mucha promoción, pero sí, cuando nosotros estamos andando en la radio, de inmediato, pues, motivamos a la gente a que nos sintonice, que pues, y bueno, la gente, yo pienso que ya ahorita, a esta altura, digo que desde hace 5 años, la gente ya está esperando su programación, la programación de, pues, que se va a dar a tal hora, que la hora que damos, bueno, ellos ya están pendientes con la programación que se va a realizar. Entonces, pues ahorita, pues casi el periódico se escuchará, ya no viene muy continuamente, o quizá le hemos ganado el vuelo por las noticias que le dan, y la gente pues más queda se entera por la radio. ¿No puedes contar un ejemplo concreto a donde sí haya servido la radio? Sí, bueno, tenemos varios ejemplos. Uno de ellos es las visitas que hemos hecho a comunidades. Cuando las comunidades tienen algún festejo de su comunidad, alguna festividad, nos han invitado, hemos ido a transmitir desde las comunidades. La gente, sobre todo, nos ha dado mucho gusto porque la gente se ha dado cuenta que hacer radio es algo fácil, que hacer radio es un derecho que tenemos, porque les hemos dicho que no, tenemos que pedir permiso porque el aire es nuestro, porque la señal es nuestra y porque además nuestra constitución en el artículo segundo así lo manifiesta, y que tenemos que hacer valer un derecho que tenemos. Esa es una de las experiencias que a nosotros nos ha dejado muy marcado, que hemos ido a los pueblos, que la gente se ha acercado, ha hablado, ha escuchado la voz de sus familias en sus radios, y eso les ha motivado porque han preguntado cómo se puede hacer una radio. Pero además algo que nos ha gustado mucho es que ya vienen a la radio. Por ejemplo, se pierde un niño en la comunidad, nos hablan, anunciamos, hemos encontrado a través de la radio niños que se han perdido, animales que se han perdido, perros, vacas, chivos, y aquí los estamos anunciando, y la gente muy contenta. Cuando fallece alguna persona aquí en la comunidad, pues nos traen sus esquelas, su noticia, y nosotros difundimos. Ahora con los temblores, por igual, anunciamos qué está pasando, dónde fue el epicentro, cómo están las comunidades, nos avisan cómo están. Algo también muy agradable que nos ha sucedido es que nos han hablado de otros lugares, gente que se va a Estados Unidos y nos habla para felicitar a sus familias, o decir que están bien, o que ya van a regresar, o que espere su llamada telefónica en unos minutos más. Y es algo que a nosotros nos llena mucho de alegría. Por igual, últimamente que se han instalado tiendas comerciales aquí en Chilapa, como Walmart, como el Superché, y que los pequeños comerciantes aquí de la región, pues no pudiendo competir con esos grandes monstruos del comercio, pues vienen con nosotros y anuncian nuestra tiendita, anuncian que vendemos carne, que vendemos chicharrón, que estamos vendiendo esto. Y es una forma como esta radio comunitaria, pues se está dando cuenta que verdaderamente sí sirve, sí funciona, y que está permeando en la población, y que la gente también la está apropiando, la está haciendo suya, porque a veces que no transmitimos por cuestiones técnicas, nos hablan, ¿qué pasó? ¿Por qué no está la radio al aire? Cuando se quemó nuestro transmisor, la gente nos decía, bueno, ¿en qué podemos ayudar? ¿En qué podemos aportar? ¿Qué podemos hacer? Porque extrañamos la radio. Y estas son cuestiones que nos van motivando para seguir trabajando en un proyecto de esta naturaleza. Por igual, algo que nos ha dado mucho gusto, porque junto con los compañeros en este colectivo en el cual formamos parte, pues hemos empezado a rescatar la historia de las comunidades, de esos personajes que no aparecen en la historia de México porque no estaban en el poder en aquel entonces, pero que existen. Un caso muy, muy especial que encontramos investigando la historia local fueron de personajes de esta región que participaron en la batalla del 5 de mayo y que en esa batalla pues han quedado ellos fuera de esa historia, personajes de las comunidades que participaron en la Revolución Mexicana y que fueron zapatistas y que ahí están en el olvido, y que gracias a la memoria colectiva de las comunidades, a los ancianos, entrevistando a los ancianos, nos hemos dado cuenta quiénes fueron, qué rostro tenían, qué aportaron. Y eso a las comunidades, a las familias les ha agradado mucho, porque esta radio ha ido rescatando esos saberes y esas historias olvidadas por el poder. Para ustedes, ¿para qué sirve una radio comunitaria? Ya sea para difundir información que quizás muchas veces en otros medios de comunicación, como son la televisión, no se da ese tipo de información a la población, que muchas veces es muy importante, ¿no? Ya que deben de estar informados de lo que en verdad pasa. Muchas veces suelen guardar información o tapar información que deben de dar, o sea, de que comunicarnos, ¿no? Y pues ese es nuestro, de hecho es nuestro... el motivo, ¿no? El de que, ¿por qué nuestro programa? Sino para brindar información que quizás sigue ahí tapada y que no ha podido salir a la luz, ¿no? ¿Y qué papel está jugando la radio en el proceso de organización y autonomía de los pueblos de este municipio? Bueno, yo pienso que es un papel muy importante, viene porque pues vienen mujeres, vienen personas, no nada más de aquí de Chilaca, de diferentes lugares, a que pues les hagan la entrevista, de que traen algún pues suceso a contarlo o pues problema que traen de su comunidad y vienen a pedir ayuda, como dieron la radio, y ellos mismos le damos la palabra a que pues, se comuniquen, que pues cómo se quede de lo sucedido o lo que está sucediendo pues en sus comunidades, en sus lugares. Luego de las instalaciones de esta radio, en la conciencia del pueblo, quiero decir. Claro que sí, te he dicho que pues, la gente a veces cuando no estamos hablando en la radio, nos pregunta, oye, ¿y esto qué pasó? ¿Por qué? Hace rato, yo fui aquí a la escuela. Y quizás no hemos hecho un saludo, señor, porque siempre me ha organizado y dice, oye, anoche no hubo radio, digo, ¿cómo que no? Sí, hubo, digo, estamos entrenando pues CPU y sí echamos a la radio. Entonces la gente ya sabe que estamos trabajando y pues están pendientes de que pues nuestra programación. ¿Y ustedes saben si alguna vez así han intentado de desmantelar esta radio, han sufrido algún tipo de hostigamiento? Sí, bueno, de hecho, esta vez, como fue la compañera en las vacaciones pasadas, el director no le dijo al maestro que no iba a permitir la entrada de nadie, que la escuela le iba a cerrar y que, y bueno, al decir eso, pues nadie podía entrar, nosotros no íbamos a poder transmitir, ¿no? Pero el maestro pues también se molestó pues y le dijo al director que no, que la escuela no es propiedad del director, que no tenía derecho para cerrar la escuela y que nosotros teníamos que permitir. Y pues no hay reglamento alguno que diga que en vacaciones la escuela debe permanecer cerrada. Entonces pues sí, gracias al maestro Hugo y todo, pues ya quedó abierta la escuela y ya podíamos venir a transmitir. Y más como es una universidad autónoma, pues no depende del ayuntamiento ni de nadie. Depende de nosotros mismos pues y de las demás universidades. Hablando de la red, ¿cuál es su relación con las otras radios de Guerrero? Pues la red es uno de los triunfos que se han tenido aquí en Guerrero. Quiero decirles que es un proyecto que cuando nosotros a Guamilagua Tlactoli se lo propusieron, lo aceptamos desde un primer momento, se nos hizo un proyecto viable, pero sobre todo urgente. Porque las radios que existían en Guerrero, radios comunitarias, cada quien trabajaba de una manera muy aislada, no teníamos esa coordinación, no teníamos esa relación de trabajo, de producción. Y a partir de que surge este proyecto con Radio Ñondá, con ACRAD, con Tlachinola, pues rápidamente dijimos sí, entramos en este proyecto, nos reunimos y creemos que la red de radios comunitarias y medios libres del estado de Guerrero es un impulso que les va a permitir a las radios comunitarias crecer, fortalecerse, pero sobre todo empezar a articular el trabajo, que eso es algo importante, empezar a trabajar en colaboración, en equipo. Y a partir de esto surge en esta red un primer proyecto que es el noticiero que se llama Noticias de mi Pueblo, donde Guamilagua cada fin de semana está mandando una cápsula informativa de lo que acontece en esta región. Y eso es algo muy bonito porque la gente ya se da cuenta, la gente por ejemplo de Coajinicuilapa con la radio Unisur sabe qué sucede en Chilapa, nosotros sabemos qué sucede en Coaji, qué sucede en San Luis Acatlán, qué sucede en Xochislahuaca y en muchas otras radios que existen. Quiero comentarles por ejemplo que a partir de este proyecto de la red de radios comunitarias hemos empezado a hacer ya un trabajo periodístico más de fondo, más de forma, más metódico, y hemos descubierto cosas interesantes que no habíamos visto en nuestro municipio. Por poner un ejemplo, la llegada de la producción de agrocombustible en el municipio de Chilapa. La gente hoy la Secretaría de el gobierno, mejor dicho, el gobierno federal está impulsando a través de la Fonatur la producción agroindustrial, la producción, por ejemplo, en esta región de una planta que se llama La Higuerilla. En esta planta le está prometiendo a los campesinos de la montaña baja del Guerrero, por cada hectárea que ellos siembren de La Higuerilla, les está prometiendo 10,000 pesos. Sí. Entonces la gente se está vislumbrando, la gente está contenta, pero atrás de ese dinero de la producción de agrocombustible, pues todos sabemos que hay un proyecto de destruir el campo, de que la gente abandone el campo, que deje de sembrar su maíz, su frijol, que deje de sembrar su chile, que deje de sembrar sus tierras, que las destruya, que destruya el ecosistema, que destruya el agua. Y eso a nosotros como radios comunitarias es un reto que tenemos. ¿Cómo informarle a esa gente que atrás de esos proyectos que aparentemente suenan muy bondadosos, atrás hay una política de destrucción del campo mexicano y sobre todo de la producción agrícola que se tiene en esta región? Es algo que gracias a esta red de radios comunitarias nos ha permitido ver otras dificultades. El caso, por ejemplo, de los jornaleros agrícolas que salen de esta región. Encontramos hace unos días cómo 60 gentes regresaron de un campo del norte de nuestro país sin dinero. Los mandaron sin dinero, nada más con el puro transporte. Y haciendo una entrevista con ellos nos dimos cuenta que según ellos se fueron a trabajar para sembrar en estos días, que ya viene la época de siembra en esta región de la montaña, y regresaron sin nada, después de 4 meses sin dinero y con deudas, porque nos decían que ahora no tienen para comprar su abono, no tienen para tractorar su tierra, no tienen para sembrar, y ahora van a tener que pedir prestado para hacer lo que año con año venían haciendo. Así es que se fueron engañados y llegaron desilusionados. Y son historias que gracias a esta red de radio comunitaria podemos contar y podemos difundir en otras regiones. Abuela del tiempo, que nació de un manantial, aprendió el ruido del fuego y en nuestra boca quiso anidar. Y viene con ella el viento, un murmullo pa' cantar. Tejida con su manto como palabras para arrullar. Nun daño sabe me pa, reviven como la flor. Y con mi canto florido somos más libres mi pueblo y yo. Y con mi canto florido somos más libres mi pueblo y yo. No tiene tiempo, es árbol que no murió, y hubo más de 1,000 manos talando a diario su corazón, que son manos de lugares, de palabras sin fulgor. Sangre en boca de nativos brotó en el cambio de esa expresión. Un daño sabe me pa, reviven como la flor. Y con mi canto florido somos más libres mi pueblo y yo. Y con mi canto florido somos más libres mi pueblo. Catonahuatlastoli y Patlantisque, Mostla. Naya nunda, naya nachindaya. Si tú sabi, dutayita. Regresando al tema de la red, si nos cuenta un poco el proceso que portó al nacimiento de esta red. Sí, hace ya algunos años que estamos colaborando con radios del estado de Guerrero, que nos hemos reunido, sobre todo nos reuníamos en aniversarios. Nos reuníamos en el aniversario de Ñondá, en el aniversario de las Voces de los Pueblos, de la Costa Chica, el Salón Izacatlán. Ellos venían al aniversario de Guadmilagua Tlactoli. Entonces fue surgiendo la necesidad de no reunirnos cada aniversario, sino podernos reunir más constantemente, ¿no? Platicar porque en los aniversarios lo que hacemos, platicamos sobre nuestro trabajo, sobre nuestras necesidades, sobre lo que va surgiendo. Pero a partir del encuentro que tuvimos en el mes de noviembre aquí en Chilapa, en el quinto aniversario de Huatmilagua-Tlactoli, surgió una idea interesante de Tlachinola y surgió una idea interesante de otras radios, ¿no? Podernos constituir. En un primer momento no hablamos de una red, en un primer momento hablamos de un equipo de radios comunitarias, ¿no? Pero después, ya en una reunión en San Luis Acatlán, pues ahí ya fue surgiendo la necesidad de convertirnos en una red. Yo recuerdo muy bien ese día en San Luis Acatlán, un día maratónico, histórico para las radios comunitarias. Primero poder definir por qué una red, después definir cuáles eran esos principios que iban a regir esa red, y fue un trabajo hermoso, fue un trabajo donde escuchamos muchas historias, muchas verdades, donde nos nutrimos todo un día. Ya empezamos la reunión como a las 10 de la mañana, eran las 11 y media de la noche y la reunión continuaba, y con mucha alegría, porque estábamos viendo un primer producto de un esfuerzo de muchos años, de un trabajo inmenso, pero un trabajo desarticulado, como lo señalaba hace un momento. Pero hoy que ya tenemos esta red, hoy nos comunicamos cada semana o cada tercer día, hoy estamos más en contacto, hoy ya tenemos un camino en común a radios comunitarias y medios libres del estado de Guerrero. Y quiero decir algo también que es importante. Gracias a esta red, gracias al esfuerzo de las radios comunitarias, están surgiendo el interés de muchas organizaciones, de muchos pueblos, de tener su radio comunitaria. Aquí muy cerca de Chilapa, a una hora, hay un municipio que se llama Huecantenango, y ahí están ya planeando, organizando tener una radio comunitaria para esa región. Entonces, pues gracias a todo este esfuerzo de compañeros, pues este esfuerzo colectivo de la red de radios comunitarias y medios libres, pues ha ido caminando. Para ustedes le falta algo a esta radio, es decir, le necesita algo para servir mejor. ¿Y qué quieren alcanzar por el futuro de esta radio? Sí, le hace falta organizarse, la verdad. Es de que no, muchas veces no nos organizamos bien. Como anteriormente, sí era de que teníamos reuniones constantemente y estábamos en organización, o sea, viendo qué hacía falta, ¿no? Nos reuníamos seguido, ¿no? Pero ahorita ya casi no, es de que ya no lo hacemos. Sí, se va. Más que nada también, pues, se necesitan aparatos más sofisticados, pues, porque a veces hay problemas con el audio, o también también las intenciones de que, pues, la radio llegue mucho más de lo que tenemos, es decir, que es una mayor cobertura, y se llegue a esas comunidades donde de verdad se necesita esa información, y pues también, bueno, sí, la falta de organización para crear proyectos, no solo aquí en la cabecera municipal, sino en comunidades muy marginadas, en donde la gente de verdad necesita información y, bueno, más que nada necesita actualizarse sobre este cambio que ha venido dándose, porque pues quizás ellos aún no lo saben, pero pues nos está consumiendo todo, toda la revolución pues nos viene consumiendo y ellos apenas no se vienen dando cuenta. Entonces, esa es nuestra intención, en seguir, bueno, aportar más y llegar más de lo que hemos llegado ahora, pues. Pues yo creo que lo que necesitaría esta radio, más que nada, es una antena que pueda llegar a muchos más, a lugares más lejos de aquí, no sé, siendo de aquí de Chilapa, pues no sé, me gustaría que llegara hasta Chilpancingo, igual a todo eso. Yo sí sentiría que estaría bien una antena. También necesito una computadora, porque hay veces que esta computadora se llega a descomponer y trabajamos con una laptop. Y bueno, también hay veces que, bueno, se nos olvida la información o lo que vayamos a decir. También, pues, que contrataran internet para ir buscar lo que queramos decir. También de hecho nos falta una página de internet, que de hecho pues ya la tenían planeada y todo, pero pues no sé por qué circunstancias no la han sacado. Y entonces, en dos palabras, ¿qué quieren alcanzar por el futuro? Nosotros sembramos palabras para construir, para cosechar esperanzas. Eso es lo que queremos alcanzar. Sembramos palabras diario con nuestros programas para cosechar esperanzas dentro de quién sabe cuándo, pero eso queremos. Queremos también aportar algo para construir un mundo mejor, un mundo más humano, un mundo donde haya muchos mundos. Pero sobre todo sembramos palabras para construir esperanzas y para cosecharlas. Si tú querías comentar algo sobre el tema esto de las lenguas nativas. Bueno, pues yo puedo hablar náhuatl. Mi mamá, yo aprendí por mi mamá y mi papá, porque mis papás no son de aquí de Chilapa, son originarios de Citlana. Ellos aprendieron esta lengua con mis bisabuelitos. Pues le podría compartir algunas cosas en agua, no sé, lo que tú me quieras preguntar. Bueno, exactamente al 100 no puedo hablarlo muy bien, pero sí, o sea, tratamos de que no se pierda esta lengua. Sale, muchas gracias. Y fue un placer estar acá en la cabina de Radio Palabra Verdadera. Mandar un fraternal saludo para todos los compas que pues van a ver parte de estas entrevistas, de este colectivo. Y que nosotros en la montaña baja del estado de Guerrero, quiero decirles, ahí en esta región que comprende 8 municipios, es una región pobre, como muchas partes de nuestro país, como muchas partes del estado de Guerrero, es una región explotadora de obra o de mano de obra barata, es una región que año con año manda miles de gente al norte de nuestro país, de jornaleros agrícolas, es una región donde actualmente tenemos la amenaza de las mineras, de destruir nuestros bosques, de destruir nuestros lugares sagrados, nuestros cerros, de destruir el agua, pero sobre todo destruir las comunidades, dividir a las comunidades. Pues desde esta región de la montaña de Guerrero, un saludo para todos los compas que en Europa y en otras partes del mundo pues siguen poniendo los ojos en México y en esos estados pobres de nuestro país. La Jomenica tiene mi pan, Radio Educativa Comunitaria, Guam y Lago Tlatoli, Zen. Yehuaintlanestilcuicat, yactucuicatianeca guerrero. Yehuaintlanestilcuicat, yactucuicatianeca guerrero. Pampanzohuacual tzitzime, magnoahuilisigniwan. Pampanzohuacual tzitzime, magnoahuilisigniwan. Nehuan nochan non igualeu, nehuan tzitzikuintiu intepanolti. Nehuan nochan non igualeu, nehuan tzitzikuintiu intepanolti. Papananikitas neki, ontemomotis posolkonti. Papananikitas neki, ontemomotis posolkonti. Chocas, yol chocas, chocas la tipia itla. Chocas, yol chocas, chocas la tipia itla. Shlatnakol itlas en tlacat, kichokilias en soguat. Xtlatlacoli tlacetlaca, quichoquilia sensoal, nanicani no huitlalia, manotzecani no cuepa, nanicani no huitlalia, manotzecani no cuepa, ni totase otse shiwi, tlatoteco texhuelpia, Tito tase oste shiwi, tlato teko texhuelpia. Cuicas, yol cuicas, cuicas manch tocamo cuicati, cuicas yol cuicas, cuicas manch tocamo cuicati, xlatlacoli tlacen tlaca, tlacen yeguan no cuicatia, xlatlacoli tlacen tlaca, tlacen yeguan no cuicatia. Ica nignahay niau, nignyewaloa senokol. Ica nignahay niau, nignyewaloa senokol. Tito tase onse shiwi, tikuakua se ongwe shonmoli. Tito tase onse shiwi, Ticuascuas e un hueso molido.